Dolor. Ah, na na na na na na na na na na. Ah, na na na na na na na na na na na. Ah, na na na na na na na na na na. Ah, na na na na na na na na na na na. Ah, na na na na na na na na. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Por qué me hace sentir hondos dolores que no deben de existir entre nosotros? ¿Por qué me hace sentir hondos dolores que no deben de existir entre nosotros? Ya me está siguiendo el corazón. No sé por qué te portas así. No sé por qué si yo te quiero tanto. No sé por qué te portas así. No sé por qué si yo te quiero tanto. Tal parece que en el fondo de tu alma guarda un odio reservado para mí. Ya me estás hiriendo el corazón. Guarda y perjura, mujer, volumen sin fundamento. Cuando llegará el momento que nadie te pueda ver por tu infame proceder. Te aborro de mi memoria, alojándote a la escoria, en brazo de Satanás. Y si por casualidad mi amor le echa de menos, que se te pudran los senos por toda la eternidad. No sé por qué te portas así. No sé por qué si yo te quiero tanto. No sé por qué te portas así. No sé por qué si yo te quiero tanto. Tal parece que en el fondo de tu alma guarda un odio reservado para mí. Ya me estás hiriendo el corazón. Qué pena me da. Ya me estás hiriendo el corazón. Qué pena me da. Ya me estás hiriendo el corazón. Qué pena me da. Ya me